Bien, entonces pues ya estamos aquí en su programa Tiempo de Híbridos de este que es día ¿qué? Miércoles 15 de mayo, Día del Maestro. Y bueno, pues el Día del Maestro estamos escuchando unos maestrazos del rock ya clásico, ¿no? Pues los impulsores también de toda una corriente metalera, ¿no? Que se le llamó heavy metal o metal pesado o no sé, bueno, tuvo tantas variantes el escuchar esa guitarra tan chingona del Iommi, ¿no? Tommy Iommi, y la voz aguardientosa del Ozzy Osbourne. Bueno, pues vamos a estar escuchando a Black Sabbath el día de hoy, un poco rememorando esa banda inglesa. Sí, ¿no? Recuerdo, si mal no recuerdo. No, que no eran gringos. Bueno, escuchamos War Pig o Guerra Puerca o Los Puercos de la Guerra. Eso fue lo que escuchamos de esta banda que se llama Black Sabbath. Y vamos a estar escuchando al Black Sabbath hasta pues que nos den las 9 de la noche. Espero que nos dé, porque nada más tenemos como dos disquines. Y bueno, si no, vamos a tener que meter algo más. Pero por lo pronto, pues vamos a estar escuchando a estos carnales hasta las 9 de la noche aquí en su programa Tiempo de Híbridos. Y bueno, pues vamos a escuchar pues otra rolita más de estos carnales que se hacen llamar Black Sabbath. Vamos a escuchar Sabbath Blondie, Sabbath, Sábado de Sangre, Sábado de Sangre. Black Sabbath aquí, el día de hoy aquí en su programa Tiempo de Híbridos. Execution! Bueno, pues ahí estamos escuchando a Black Sabbath. Esta canción se llamó Changes o Changes o Cambios, pero así como que en un tono bastante de hueva o muy muy en la onda progresiva, ¿no? que también pues también ahí le metieron estos cuates. Y también escuchamos a Sabbath Bloody Sabbath, Sábado de Sangre Sábado. Fue lo que escuchamos de esta super banda que estamos aquí el día de hoy programando, a Black Sabbath, el día de hoy aquí en su programa Tiempo de Híbridos. Y bueno, pues vamos a mandar saludos a la banda. Ya llegó por ahí alguna bandilla para escuchar el especial de Black Sabbath. Ay, ay, ay, le puse en otro, espérenme tantito. Bueno, por lo pronto les comento que estamos ya llegando cerca de las 2500 gentes que nos siguen aquí en el programa, y eso pues está bastante chido. Bueno, no solamente en el programa, aquí en el Face, porque ya en el grupo de amigos pues ya lo habíamos sobrepasado desde hace como un año, ¿no? Los 5000 amigos. Pero ahorita ya tenemos cosechados más de, hasta el día de hoy, les comento, son 2448 gentes que nos están siguiendo aquí en el Face. Chido, gracias a toda esa banda. Y por ahí anda Yolanda Vázquez. Anda Yolanda Vázquez, también anda Almendrita Lala. Y bueno, el buen César Cariño. Chido, saludos a toda esa bandita que nos está escuchando. Y bueno, también por aquí alguien nos replicó. Ricardo García Jiménez, chido, gracias al tocayo que nos está replicando el anuncio. Yo sé que hay más bandita que luego nos está escuchando, pero pues no se manifiesta. Entonces, pues a toda esa banda que también anda por ahí, pues ahí también, para mandarles saludos a toda la banda que nos está escuchando. Bueno, por lo pronto, ¿no? Es una. La otra es de que, pues, estábamos buscando el propósito de hacer este especial de Black Sabbath. Era porque nos pasaron aquí la información de que vienen a tocar. Bueno, obviamente ya sin muchos integrantes, ¿no? Perdón, realmente el único que queda es el Tommy Yomi, ¿no? El guitarrista de esta banda, Black Sabbath. Que fue el que se quedó ahí con el, ahora sí que con el nombre, porque bueno, pues ya el Ozzy pues ya tiene su propia banda, ¿no? Ozzy Osbourne. Pero el que se quedó ahí con el nombre fue el Tommy Yomi, el guitarrista de Black Sabbath. Híjole, no encuentro el pinche anuncio. Ayer lo subimos y no lo encuentro. Bueno, para ahorita les comento, para decirles dónde van a tocar, el día y hijo, no lo encuentro. Bueno, ahorita lo estamos buscando, pero no lo encontramos. Entonces ahorita les paso el dato de lo voy a volver a subir para que no se me olvide. Bueno, no lo encontramos. Por lo pronto, bueno, pues les comento que siempre todos los programas los estamos subiendo, los estamos haciendo podcast y lo estamos subiendo a nuestro blog. También ustedes pueden escuchar todos los especiales que hemos hecho de distintas bandas de rock mexicano, y no solamente de rock mexicano, de rock, sino también de trova, hasta de ritmos latinos, ¿no? También hemos hecho. Entonces pues ahí lo pueden escuchar, los pueden escuchar en nuestro sitio que tenemos ahí en internet, que se llama, ahorita les digo, tiempos híbridos con doble S. Bueno, es este http://tiemposhibridos.blogspot.mx. Ahí estamos subiendo pues no solamente los programas, sino también algunas películas, algunos libros, información en general que, bueno, pues a lo mejor les puede ser de utilidad, al igual que los libros. Entonces, pues eso es lo que estamos subiendo ahí en nuestro blog. Pues no lo encuentro ahorita, lo vamos a checar, lo vamos a buscar para tener ya el dato preciso de cuándo es la tocada de esta super banda que se llama Black Sabbath. Vamos a la música, vamos a escuchar pues una canción que se llama precisamente Black Sabbath o Sábado Negro. Watching those flames get higher and higher. friend. Saints come around the bend. People running 'cause they're scared. The people better go and beware. No, no, please, no. Thank you. your skin starts turning green. Your eyes no longer see. Life's reality. Start spinning round. You fall down to the ground. Feel your body heave. Death hand starts to weave. It's too late to turn. Bueno, antes de que se pasara, escuchamos esa super rola que se llama Paranoico. Una de las rolas pues más conocidas, yo creo que del Black Sabbath. Este de Paranoico, para toda la banda paranoica que nos está escuchando el día de hoy. También escuchamos Hand of Doom. y Black Sabbath, la rola que da nombre al grupo Black Sabbath. Bueno, ya pusimos por ahí ya lo de la tocada. A ver, ahorita les digo exactamente dónde está. Aquí tenemos el la propa de la tocada de Black Sabbath. Viene Black Sabbath, dice, como nunca antes los habías visto. Además va a estar tocando el Megadeth. Va a ser como el grupo abridor del toquín. Y esto va a ser el 26 de octubre en el Foro Sol. 26 de octubre en el Foro Sol, Black Sabbath. Y también por ahí la banda de Megadeth también estarán tocando este próximo 26 de octubre en el Foro Sol. Por ahí vi que había ya los precios. Ay, cabrón, 1200 el más caro. También hay general de 550, el verde de 1600, no sé qué sea el verde. Naranja A 980, el verde 780. Bueno, por ahí andan ahí los precios. Ahí para que lo chequen, ahí en donde está la propa, ahí está. Hay uno que se llama naranja y cuesta 300 varos, creo que es hasta el cielo, hasta ribota. Ese cuesta 300 varos, el más económico. Pero pues ahí está el toquín de Black Sabbath para el próximo 26 de octubre. Así es de que, bueno, pues si les interesa, pues ahí está el toquín. Llegó por ahí Rosy, saludos a la Rose. Chido, gracias. También por ahí Valerie Lezama Lugo, la viuda del blues, y Abraham Death Star. Chido, gracias. Bueno, estamos acá escuchando las rolas del Black Sabbath del día de hoy. Pues recordando un poco esas viejas viejas rolas, ¿no? Del Black Sabbath, cuando todavía estaba por ahí. Estaban todos los del Black Sabbath. El Ozzy Osbourne y el Tommy Yomi. Bueno, pues toda la banda que componía este super, super banda de Black Sabbath. Y bueno, pues es muy chido escuchar Paranoico y escuchar tantas rolas, ¿no? Que tienen estos carnales. Tan chidas. Y bueno, pues decía yo que era fueron los impulsores, junto con otras bandas como Led Zeppelin, del movimiento del metalero, ¿no? A nivel mundial. Entonces pues sí es reconocido Black Sabbath por eso, al igual que Led Zeppelin y otras bandas que también se metieron a este rollo más de guitarras más fuertes, ¿no? Más estridentes. Esta canción que sigue también está muy chida. Se llama Iron Man, o El Hombre de Acero. Just passing there, why should we?

¡Qué chido! Pensé que no íbamos a llegar a, a escuchar todas las rolas, pero sí, bueno, más bien que nos iban a faltar rolas, pero no. Afortunadamente las rolas que tiene este compa, bueno, estos compas de Black Sabbath son bastante larguitas, son como de 5 minutos, 6 minutos, y eso nos ha permitido que podamos escuchar bueno, que haya chance de escuchar mucho más rolas, porque ya son las 8 de la noche, ya llevamos una hora transmitiendo. Escuchamos Iron Man, que es una rolota muy chida, y también escuchamos Fireware Bots, quién sabe qué quiera decir eso, algo de las botas. A ver si alguien que mastique chido el inglés nos dice qué pex. Y esta de Iron Man es muy buena rola. Ahí ya la, aquí está. Muy buena la rola del Iron Man. De estos carnales que son el Black Sabbath. Bueno. ¿Qué les iba a comentar? Bueno, pues ya está lo del toquín. También tenemos otro toquín. Estamos organizando. Bueno, antes de eso, antes de que se me olvide, tenemos una presentación de un libro el próximo viernes. Entonces, no vamos a tener programa el viernes, este viernes, pero vamos a estar en esta presentación del libro. Ahí vamos a estar un poco moderando el asunto de esta presentación del libro. Ahorita les digo cómo se llama. Va a ser el próximo viernes a partir de las 6 de la tarde ahí en la Casa de Cultura de Azcapotzalco. El libro se llama Sucumbíos, historia de una infamia, y bueno, pues es un libro que sacan algunos de los papás de algunos de los chavos que fueron asesinados ahí en Sucumbíos hace como 4 años, ¿no? En, En el 2008 fue esto, en marzo, el primero de marzo del 2008. Estoy buscando la publicación para no errarle y decirles cosas que no son. Lo publicamos hace ratito. Bueno, no hace ratito, por la mañana. Pero bueno, ya. Aquí ya no aparece. Ay, ay, ay. Estas cosas de la tecnología. Bueno, les comento esto, ¿no? Va a ser la presentación de este libro, donde pues acudirán algunos de los de las personas que estuvieron. Ah, aquí está. Lo voy a volver a publicar porque híjole, para andarlo buscando es un cohete. A ver, ahí va, para que lo puedan también ustedes checar. La Asociación de Familiares y Amigos, o familiares de padres y familiares de quienes fueron asesinados ahí en Sucumbíos, Ecuador, son cuatro compañeros. Les voy a leer mejor, más bien. La invitación dice: se les invita a la presentación del libro Sucumbíos, Historia de una Infamia, que relata los hechos acontecidos el primero de marzo del 2008, donde fueron asesinados cuatro compañeros universitarios en Ecuador por el ejército colombiano, así como también las implicaciones internacionales que se dieron y la lucha de los padres de los compañeros por la justicia. Así es de que la cita es este próximo viernes 17 de mayo a las 6 de la tarde en la Casa de Cultura Azcapotzalco, ubicada en Azcapotzalco 605, Colonia Azcapotzalco Centro. Está a 3 cuadras del Metro Camarones, de la línea 7. La entrada, por supuesto, es libre. Y bueno, pues ahí vamos a estar un poco moderando el asunto de la presentación del libro. Entonces, los queremos invitar a todos, a toda la banda que nos está escuchando, para que, bueno, pues puedan acudir a esta presentación. Que aunque la presentación, pues ya tiene un ratillo que se está haciendo esta presentación en varios lugares, pues por acá no se había presentado el libro, así es de que pues se aprovecha, ¿no? Sucumbíos, Historia de una Infamia, la vamos a presentar el próximo viernes a las 6 de la tarde en Casa de Cultura Azcapotzalco. Ay, lo acabamos de postear ahí en nuestro Face, en el muro del Face, para que ustedes tengan ahí la información. Y bueno, pues también lo estamos mandando ahí a distintos medios con la finalidad de que pues también puedan cubrir o hacer las invitaciones públicas en varios medios de comunicación. Por supuesto, pues nosotros ahí también. También vamos a grabar para tener la conferencia y poder traerla acá a la radio. Bueno, ese es uno de los anuncios que estamos dando. El otro se los decimos después de haber escuchado, o después de escuchar estas rolas que vienen. Vamos a escuchar ahora de esta banda del Black Sabbath. Ay, ay, ay. Espérenme, porque quiero borrar una rola. Si no, se nos repite. Híjole. Vamos a escuchar esta que se llama NIB, que no sé qué quiere decir. I'm We'll be right back. Bueno, esa rola se llamó I'm Going Insane, que son unos insanos. Por eso se veían ahí como las risas de los locos, ¿no? Risa loca, ¿no? También escuchamos Tomorrow Dream y NIB, que no sé qué chingado sea eso, pero pues así dice que se llama la rola. Bueno, afortunadamente sí pudimos llegar hasta el final escuchando a Black Sabbath el día de hoy aquí en su programa Tiempo de Híbridos. Y bueno, pues ya por cuestión tiempo todavía vamos a hacer el último anuncito. Ahorita estamos organizando lo que va a ser un festival, el primer festival de rock mexicano. Estamos organizando vamos a hacer una exposición de varios portadas de discos de LPs, varias portadas. Creo que van a ser como 100. Bueno, unas las aporto yo y otros los aporta otro carnal. Va a ser la exposición de portadas de discos de rock mexicano principalmente. Y y también pues como nos van a dar ahí un buen tiempecito de exposición, pues vamos a hacer también algunas presentaciones de libros, conferencias y también por supuesto tocadas de rock, y hasta vamos a pasar documentales también de rock. Así es de que bueno, pues eso es lo que ya se está cocinando, ya está todo amarradito casi. Ahorita estábamos platicando con una de las compañeras que va a estar participando, Tere Estrada, que bueno, pues Tere tiene un libro sobre las mujeres en el rock, y bueno, va a estar también participando con esa presentación del libro. Vamos a tener a los compas de el Rupestre Libro también. ¿Quién más? Javier, ¿cómo se llama? Hernández o algo así, Javier Hernández, el Chileco o Chilico, no sé cómo le llaman. Que es un articulista del periódico La Jornada, que tiene una columna ahí que se llama El Sábado en el Chop o algo así. Y también va a estar hablando sobre el rock mexicano. ¿Quién más va a estar? Las tocadas de rock también. Vamos a tener ahora sí que de todo. Vamos a tener rupestres. Vamos a tener rock urbano. Una banda de ska. Otra banda de punk. Entonces va a estar bastante divertido. Ya que tengamos el cartel, yo me imagino que ya pronto tengamos el cartel, porque si no va a valer madre. Esto va a ser la inauguración de la exposición de portadas de discos de rock mexicano. De la exposición va a ser el próximo 24 de abril. No, ¿qué de abril? ¡De mayo! Entonces pues ya tenemos poquito tiempo, entonces vamos a estar empezándole a dar ya difusión, pero ya en caliente, de todas las actividades que vamos a tener. Pero por lo pronto, bueno, les adelanto esto: el próximo 24 de abril tenemos ya la inauguración de la exposición, portadas de discos de rock mexicano, del rock mexicano, de lo, pues, ¿qué se podría decir? De los más importantes. Bueno, supongo yo. Ahorita estábamos haciendo ese trabajo de recopilación. Y bueno, pues nos salieron ahí como... Aquí tengo como 46 discos. Y bueno, pues regados tengo como otros 20. Entonces ya tengo como... entre 60 y otro compa va a poner otros, así es de que. Bueno, entonces así está el rollo. Próximamente vamos a estar dando ya más detalles, ya con cartel y todo el rollo. Y con los nombres de las bandas que van a estar tocando, por supuesto. Así es de que, bueno, pues esa es la primicia para que la tengan ahí ustedes y que puedan acompañarnos en alguna de las, tanto de las presentaciones de libros, como de las tocadas, como de las de los videos, los documentales que vamos a pasar la de No Tuvo Tiempo, el que me acuerdo, Avándaro, híjole, ya no me acuerdo qué otra, pero bueno, van a ser varios documentales que vamos a estar proyectando también. Entonces está bastante amplio el programa. Nos dieron un mes para llevar a cabo todas las actividades, así es de que, bueno, pues nos la vamos a llevar pues así cachetona, jueves y viernes las tocadas y las conferencias los jueves y las tocadas los viernes, al igual que la proyección de los documentales. Pero pues vamos a estar ahí dando a conocer esto. Bueno, ahora sí nos vamos. Chido la banda, muchas gracias. El día de hoy estuvimos escuchando a Black Sabbath. Y nos vamos a ir también con Black Sabbath, escuchando todavía más rolas hasta las 9 de la noche. Así es de que, bueno, pues chido. Gracias a toda la banda que estuvo por ahí. Vamos a mencionar a la bandita. Por ahí estuvo... estuvo Ros Rossi, saludos a Rose, también Yolanda Vázquez, Almendrita Lala, Jesús Omar García, César Cariño, y acá estuvo Valery Lezama Lugo, la viuda del blues, no, viuda blues, Abraham de Death Start. Y también quien aquí ¿cómo se llama? Nos replicó el anuncio, Ricardo García Jiménez. Chido, gracias al tocayo. Pues creo que fueron la bandita que estuvo por ahí. No sé, a ver, déjenme ver porque no he actualizado la página. Y creo que ahora sí llegó poca banda, no sé por qué. Pues sí, es muy chido el Black Sabbath. Bueno, pues ahí está el rollo. Nos escuchamos entonces mañana. Ah, no, mañana. Mañana sí. A ver, déjenme ver. Mañana es... ¿Mañana qué es? Mañana es jueves, ¿verdad? Híjole, creo que mañana no vamos a poder. Pero si no, estamos ahorita ya, grabando algunos de los programas. Vamos a poner algunos de los programas que hicimos anteriormente para que ustedes los puedan escuchar en nuestro blog que tenemos. Recuerden, es tiempos híbridos con doble S, híbridos, tiemposhibridos.blogspot.mx. Vamos a subir algunos de los programitas que ya hemos hecho. Por lo pronto, pues tenemos ahí los que no hemos subido, es el de que le hicimos al Clash, un programa especial que hicimos a esta banda de Clash, y también el 30 de abril hicimos uno de Cricri, así es de que también vamos a subir esos dos programitas que tenemos ya puestos para subirlos a nuestro blog. Chido la banda, muchas gracias. Yo soy Ricardo el Híbrido, nos escuchamos pues yo creo que el próximo lunes más fácil aquí en su programa Tiempo de Híbridos, y los dejo con más rolas de Black Sabbath el día de hoy. Vamos a escuchar Electric Funeral, Black Sabbath, aquí en Tiempo de Híbridos. Chido, gracias.